como están obligados a guardarla todos aquellos príncipes que dan campo franco a los que se combaten en los términos de sus señoríos. Pues con ese seguro y con buena licencia de vuestra grandeza, replicó don Quijote, desde aquí digo que por esta vez renuncio a mi hidalguía y me allano y ajusto con la llaneza del dañador y me hago igual con él, habilitándole para poder combatir conmigo. Y así, aunque ausente, le desafío y repto, en razón de que hizo mal en defraudar a esta pobre, que fue doncella y ya por su culpa no lo es, y que le ha de cumplir la palabra que le dio de ser su legítimo esposo o morir en la demanda. Y luego, descalzándose un guante, le arrojó en mitad de la sala, y el duque le alzó, diciendo que, como ya había dicho, él aceptaba tal desafío en nombre de su vasallo y señalaba el plazo de allí a 6 días. Y el campo en la plaza de aquel castillo y las armas, las acostumbradas de los caballeros, lanza y escudo y arnés tranzado, con todas las demás piezas, sin engaño, superchería, superstición alguna, examinadas y vistas por los jueces del campo. Pero, ante todas cosas, es menester que esta buena dueña y esta mala doncella pongan el derecho de su justicia en manos del señor Don Quijote, que de otra manera no se hará nada ni llegará a debida ejecución del tal desafío. Yo sí pongo, respondió la dueña, y yo también, añadió la hija, toda llorosa y vergonzosa y de mal talante. Tomando pues este apuntamiento y habiendo imaginado el duque lo que había de hacer en el caso, las enlutadas se fueron, y ordenó la duquesa que de allí adelante no las tratasen como a sus criadas, sino como a señoras aventureras que venían a pedir justicia a su casa. Y así les dieron cuarto aparte y las sirvieron como a forasteras, no sin espanto de las demás criadas, que no sabían de qué había de parar la sandez y desenvoltura de doña Rodríguez y de su malandante hija. Estando en esto, para acabar de regocijar la fiesta y dar buen fin a la comida, veis aquí donde entró por la sala el paje que llevó las cartas y presentes a Teresa Panza, mujer del gobernador Sancho Panza, de cuya llegada recibieron gran contento los duques, deseosos de saber lo que le había sucedido en su viaje, y preguntándoselo respondió el paje que no lo podía decir tan en público ni con breves palabras, que sus excelencias fueran servidos de dejarlo para a solas y que en tanto se entretuviesen con aquellas cartas. Y sacando 2 cartas las puso en manos de la duquesa. La una decía en el sobrescrito, carta para mi señora la duquesa tal de no sé dónde, y la otra a mi marido Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, que Dios prospere más años que a mí. No se le cocía el pan, como suele decirse, a la duquesa hasta leer su carta, y abriéndola y leído para sí y viendo que la podía leer en voz alta para que el duque y los circunstantes la oyesen, leyó de esta manera. Carta de Teresa Panza a la duquesa. Mucho contento me dio, señora mía, la carta que vuesa grandeza me escribió, que en verdad que la tenía bien deseada. La sarta de corales es muy buena, y el vestido de casa de mi marido no le va en zaga. De vuestra señoría haya hecho gobernadora Sancho, mi consorte, ha recibido mucho gusto todo este lugar, puesto que no hay quien se lo crea, principalmente el cura y mase Nicolás el barbero y Sansón Carrasco el bachiller. Pero a mí no se me da nada, que como ello sea así como lo es, diga cada uno lo que quisiere, aunque si a decir verdad no venir los corales y el vestido tampoco yo lo creyera, porque en este pueblo todos tienen a mi marido por un porro, y que sacado de gobernar un hato de cabras no pueden imaginar por qué gobierno pueda ser bueno. Dios lo haga y lo encamine como vea que lo han menester sus hijos. Yo, señora de mi alma, estoy determinada con licencia de vuesa merced de meter este buen día en mi casa, yéndome a la corte a atenderme en un coche para quebrar los ojos a 1000 envidiosos que ya tengo, y así suplico a vuesa excelencia mande a mi marido que me envíe algún dinerillo y que sea algo que, porque en la corte los gastos son grandes, que el pan vale a real y la carne la libra a 30 maravedís, que es un juicio, y si quisiere que no vaya, que me lo avise con tiempo, porque me están bullendo los pies por ponerme en camino, que me dicen mis amigas y mis vecinas, que si yo y mi hija andamos orondas y pomposas en la corte, vendrá a ser conocido mi marido por mí más que por él, siendo forzoso que pregunten muchos, ¿quiénes son estas señoras de este coche? Y un criado mío responder, la mujer y la hija de Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria.